Egrégora. Cuando el pensamiento se hace palabra, su espíritu se funde en la mente colectiva, con fuerza tal que cualquiera sea su objetivo, de seguro lo conseguirá. Este espíritu es conocido como egrégora y está aquí para unirnos, entendernos, escucharnos, impulsarnos y elevarnos. Sé parte de este espíritu integrador y vive la experiencia egrégora. Egrégora les da la más cordial bienvenida. Silence les saluda. ¿Hacia dónde camina la sociedad? Después de 4 millones de años de evolución, resulta difícil entender por qué la humanidad no ha aprendido a tener comportamientos más inteligentes y a ser más feliz. Resulta difícil entender por qué existe tanta ignorancia, tanta pobreza y tanta violencia. La pregunta es, ¿en qué estamos fallando? Si fuéramos tontos, no tendríamos capacidad para generar tanto mal, por lo cual tenemos que admitir que somos inteligentes, pero estamos dominados por la envidia y el egoísmo, es decir, esta inteligencia no está bien direccionada. Los seres humanos son buenos por naturaleza, y la mayoría de las personas tienen buenos sentimientos. Pero no basta en ser buenas personas y con tener buenos sentimientos. Es necesario actuar en defensa de la verdad, en defensa de la justicia, de la paz y del bien. Pues, como dijo alguna vez uno de los más grandes matemáticos de todos los tiempos, el mundo no está amenazado por las malas personas, sino por aquellos que permiten la maldad, o por aquellos que no hacen nada al respecto. Está claro que la vida es una lucha sin cuartel entre el bien y el mal, entre la verdad y la mentira, entre la luz y las tinieblas. El bien y el mal no existen en sí, no son entes independientes, están encarnados en las personas. Al igual que el frío y el calor, no existen, pues simplemente son grados de temperatura. Lo que realmente existe es la temperatura. El frío y el calor son variantes. En este caso, hay personas de bien y hay personas de mal. Ambos nacieron buenas y pudieron llegar a convertirse en seres maravillosos. Pero unas fueron bien programadas y aprendieron a buscar la verdad, fueron bien educadas, fueron encaminadas hacia el bien, mientras que otras fueron programadas con odio, fueron programadas con resentimiento, es decir, recibieron mucho mal en sus vidas, mucho mal ejemplo, mala educación. Entonces no conocen otra forma más de hacer las cosas que a través del mal. Recibieron mal, aprenden a dar mal. Ahora bien, todo ser humano tiene una inteligencia que le permite distinguir entre la verdad y la mentira. Tenemos discernimiento. Y tiene también el humano una conciencia que le permite distinguir entre el bien y el mal. Además, está dotado de libre albedrío, por lo cual es responsable de sus decisiones a pesar de las condiciones internas y externas que, de alguna manera, lo afectan. La sociedad ha vivido siempre en crisis. Las crisis se han agudizado cuando se han debilitado los principios y valores, cuando la sociedad se ha dejado llevar por el egoísmo y el libertinaje. Hoy el egoísmo y el libertinaje tienden cada vez más a crecer. Los padres educadores pierden autoridad. Las iglesias van perdiendo cada vez más influencia. Gran parte de la juventud crece huérfana de padres, de valores y de amor, y no necesariamente porque los padres hayan muerto, o los valores o el amor, sino porque simplemente no los experimentan, no los viven, no los reciben. La honestidad decrece mientras que se multiplica la corrupción. Crece la globalización mientras se multiplica el desarraigo familiar y sobre todo el desarraigo social y se pierde el sentimiento de pertenencia. Somos tan cosmopolita que ya no sentimos que pertenecemos a un grupo determinado dependiendo de la región de donde provienen. Con estas premisas nos parece halagüeño, ¿no? Nos parece halagüeño el futuro de las próximas generaciones, no le vemos buena cara. Pero lo más grave de todo es que pocos parecen darse cuenta de la tormenta que se avecina. Siempre han surgido crisis, pero llegaban de forma lenta, eran más locales y había tiempo para reaccionar. Pero hoy llegan sin previo aviso y son globales. Como no tenemos experiencia de una crisis profunda global, tampoco conocemos los efectos que pueda producir, cómo se podrá resolver, ni cuánto tiempo tardará la humanidad en salir del shock. Antes, cada país, cada región y cada familia vivían en su parcela, en su espacio, en su territorio particular, lo cual les permitía librarse de las crisis ajenas, pero ya no existen fronteras ni muros que nos protejan, por lo cual en caso de una crisis global profunda, nadie estará a salvo. Sin embargo, como siempre, los más capaces tendrán más probabilidades de sobrevivir. Los más capaces no son los que más saben, ni los más hercúleos, sino los que saben utilizar su saber de forma eficaz al igual que sus cuerpos. Dicho esto, ¿qué cualidades deberían desarrollar las personas con miras al futuro? Teniendo en cuenta que las cosas cambian en muchos aspectos y con mucha rapidez. Las personas más desarrolladas, apoyándose en su experiencia e intuición, nos dan muchas ideas útiles sobre este asunto. Para entender lo expuesto, solo tenemos que escuchar las palabras de personas con autoridad que pronostican que en los próximos 10 años, tan solo 10 años, se producirán más cambios que en todo el siglo pasado. Primero, el avance de la tecnología ayudará a que los conocimientos se expandan a la velocidad de la luz. El problema es, ¿serán capaces las personas de procesar tanta información y de integrarla a su pensamiento con criterio, o se convertirá su cerebro en un disco duro automatizado propio de un robot más que de una persona? Nos damos cuenta que cada vez más tenemos información, cantidades asombrosas de información en un solo día, pero no necesariamente la sabemos procesar, no la sabemos dirigir y digerir. En este sentido, entonces, la demasiada información no nos sirve de gran cosa, porque solo cuando la sabemos aplicar a una determinada acción es cuando realmente funciona. Es como tener un gran libro, una enciclopedia enorme, pero que buscamos, primero, buscamos poco y segundo, buscamos en el lugar equivocado. Porque hay tanta información que no sabemos hacia dónde dirigirnos. Y entonces empezamos a practicar lo conocido como el factor del loro, que simplemente repite lo que los demás dicen sin conocimiento previo, sin introspección, sin sabiduría, simplemente por la situación de que escuchó en otra parte, y como todo lo que se disgrega y se vuelve colectivo se considera que es verdad, entonces se repite sin mayor problema. ¿Existirán personas capacitadas con valores y criterios que se encarguen de dirigir el tránsito de la información para que las personas, sobre todo los niños y jóvenes, no queden abandonados a su suerte en una sociedad en la que los intereses económicos privan sobre la vida y sobre la salud mental de las personas? Es altamente dudoso. Todos sabemos los riesgos que corren los niños y jóvenes cuando se aventuran a viajar por internet. Imaginemos cómo serán las cosas dentro de unos años cuando no sirva ningún tipo de control parental, pues nadie puede poner barreras a un mar desbordado. Y mucho más cuando aquellos que están navegando en ese enorme océano de información no necesariamente tienen las mejores intenciones. Entonces lo que logran es más aparentemente algo absurdo, que es la desinformación. Teniendo tanta información, lo único que se logra al no procesarla adecuadamente es desinformación. Y, obvio, poder caer con gran facilidad en las manos de gente inescrupulosa que timará, robará, engañará y sobre todo buscará simplemente satisfacer sus necesidades egoístas. Por tal suerte, no podemos en este momento de nuestras vidas, tengamos la edad que tengamos, pensar que no es necesario ir a la par de una investigación cotidiana, que no necesariamente nos implica una gran cantidad de tiempo, ni tampoco un gran esfuerzo, pero sí una dedicación, pues la información debe ser procesada. No se trata simplemente de leer como autómatas y no discernir. En la educación de hace unos 30 años atrás, y creo que me atrevo a decir no hace mucho, la supuesta información se hacía a los estudiantes que sea grabada en sus cerebros para que supuestamente sea implantada y sea reconocida y sea aceptada. Pero esa información no era procesada, era simplemente una suerte de grabación, una suerte de memoria que dejaba simplemente a el estudiante a que no discierna lo que estaba aprendiendo. Hasta que el viento se lleve este momento, disfrutemos del instante eterno. La egrégora está fluyendo en ti. Entonces, el permitir a los estudiantes discernir todo aquello, toda esa información que se les está brindando, es más importante que la memorización, porque la memorización lo único que hace es personas que no objeten absolutamente nada y simplemente hagan aquello que se grabaron. Es decir, que sometan a la acción aquello que fue instaurado en la memoria, pero sin ningún tipo de discernimiento. Entonces no existe y no existía esa especie de discrepancia sana, natural, que debería ser de estudiante y profesor, donde más allá de que el profesor sabía todo y él era la cumbre del conocimiento, exista consenso, discusión, charla entre alumnos y profesor para que lleguen entre ambos a una idónea, a un idóneo conocimiento y a una idónea interpretación de aquello que estaba siendo transmitido en forma de conocimiento. Entonces, es fundamental educar a niños y jóvenes a pensar con criterio, a capacitarse con ilusión y responsabilidad, con miras al futuro. También es necesario ayudarles a entender que las máquinas, entre comillas, que tanto les fascinan y que nos han enseñado a que nos fascinen porque las vemos como algo superior a nosotros mismos, incongruentemente, claro está, pero que son maravillosas cuando se utilizan con criterio, pero pueden reducir las capacidades mentales, la creatividad, el raciocinio, la comunicación, la sensibilidad moral, etcétera, cuando se produce adicción. Existen muchos estudios que así lo confirman. Las empresas, tal como las conocemos, van camino a cambiar drásticamente, por no decir que ya están cambiando, y algunas desapareciendo, aquellas que no desean cambiar, o que no pueden cambiar, o que no entienden el cambio. De modo que los estudiantes deben ser prácticos y pensar en varias alternativas, y sobre todo, en ser creativos y emprendedores. No deben pensar en que alguien les abra el camino, en que el profesor siempre tiene la razón. Deben pensar en abrir su propio camino. Después, el tiempo mismo se encargará de decir hacia dónde caminar. Ahora, con la situación de la pandemia, nos hemos dado cuenta que se ha abierto una gran posibilidad de que los alumnos empiecen a empoderarse del conocimiento por su propia mano y no necesariamente esperar la aprobación del profesor que les diga que lo que acaba de decir es verdad o no. Johnny Play. La música es amor buscando palabras, sonidos y vibraciones proyectadas en busca del correcto receptor. Sintonízate y vibra al ritmo de Johnny Play. Hasta que el viento se lleve este momento, disfrutemos del instante eterno. La egrégora está fluyendo en ti. La educación cambiará radicalmente y quienes no dominen la lectura comprensiva, la capacidad de análisis y de síntesis, la creatividad y la expresión fluida y precisa, lo tendrán muy difícil. Todo tiende a acelerarse. Vemos que llevamos una vida frenética. Y esto obviamente genera incertidumbre y estrés. Y será mucho más a medida que se acelere. Pensamos que hasta aquí hemos llegado al aceleramiento total. Pero no es así, aún falta que se desborde más. La única forma de evitar la prisa consiste en funcionar con fluidez. y sobre todo con eficacia en lo que se relaciona con nuestra propia vida. Porque solo teniendo ilusiones podemos ser felices. La meta es el lugar de los sueños hacia el cual caminamos cada día. Para caminar hacia la meta es necesario que brille la luz al final del camino y saber que nos espera algo maravilloso, como desarrollo, autoestima, seguridad, libertad y posibilidad de alcanzar nuestros sueños. De lo contrario, nadie camina hacia la meta. ¿Para qué caminar hacia algo que no tiene un sentido? Como decía un filósofo de la antigüedad, los seres humanos somos pequeños demiurgos, es decir, pequeños dioses creadores, que hemos venido a este mundo para convertir nuestras ideas y nuestros sueños en realidad. Las ilusiones son alas que nos llevan en volandas y nos ayudan a sortear los abismos, las montañas y las dificultades. Tener ilusiones no es lo mismo que ser iluso y vivir de quimeras o de sueños irrealizables. Las ilusiones son fuerzas profundas que activan nuestras mejores capacidades y nos mantienen en acción. La inteligencia cognitiva ayuda a encontrar el sentido de las cosas, pero es la inteligencia emocional, es decir, la ilusión, la fe, la esperanza y el amor, la fuerza que impulsa realmente nuestra vida. Si no hay ilusión, no habrá impulso, y las ideas quedarán reducidas a simples proyectos que jamás verán la luz. Por ello, la importancia de sentir amor por aquello que se desea realizar. Si no, no tiene sentido, no pasa de una quimera. Ejemplo, aquel ser que desea ser cantante, ser artista, pero no tiene, no necesariamente el talento, sino no tiene el amor por esa vocación, que no necesariamente se construye, se mejora, sí, pero se nace. El arte está en todos nosotros, pero hay quien nace con mucho más, con mucha más facilidad, afinidad y amor hacia esa actividad artística que otros. Entonces, muchas veces, y no solo aplicado en el arte, puede ser también aplicado en el deporte, nos ilusiona, nos obnubila la suerte de poder llegar a ser famosos a través de, pero no necesariamente amamos aquello que nos conducirá a esa apreciada fama. Es decir, no estamos amando a la esencia, que en este caso sería el arte o el deporte, sino estamos amando la ilusión de lo que queremos llegar a ser gracias a esa actividad. Entonces no va a funcionar, porque no estamos siendo reales con lo que sentimos. Y entonces obviamente eso no llegará a nada, porque no es que no exista el talento puede darse, el talento puede estar ahí, se puede mejorar, pero si no hay amor, no podrá ayudar, porque solo el amor es el que impulsa, solo el amor es el que da esa suerte de que no vamos a llegar a un cansancio de hacer esa actividad. Porque, por ejemplo, pongamos un caso concreto, el caso del cantante, que quiere ser cantante por simple ilusión de llegar a ser famoso gracias a ser cantante. O el deportista que quiere llegar a ser un famoso futbolista, pero solo llegar a ser famoso. Ve la parte exitosa de esa profesión, de esa actividad, pero no ve las cosas pequeñas, ocultas, diarias, que tienen que realizarse para poder llegar a ser. Entonces, el momento en que esa persona no ama la actividad, pero se involucra, empezará a darse cuenta que son, en ambos casos, horas extenuantes de ensayo, de preparación, de inclusive abstinencia en muchos aspectos. Inclusive, al ser famosos, también una especie de aislamiento. Y en fin, un montón de circunstancias que al no existir el amor verdadero por esa actividad, se la va a dejar de lado, porque no se llegará a tener el amor necesario como para pagar el precio de realizar esa actividad, que sería eso, un precio. Que cuando hay amor, no podemos decir que exista un precio. Y por ello nos damos cuenta que Ejemplo, un científico que ama la ciencia y ama investigar, muchas veces lo hará inclusive así no tenga financiamiento. Y no le importarán las horas, no le importará todo el desgaste que esto signifique porque lo apasiona. Vive, es su esencia. No está buscando qué conseguir a través de, obvio. Si descubre algo de importancia, le vendrá el reconocimiento, pero eso no importa, esa es una consecuencia, no es el fundamento, entiéndase bien. La ilusión pinta de colores la vida, eso sí, y hace que hasta las cosas más sencillas adquieran valor, y sobre todo significado. Muchas personas tienen todo, pero su vida es gris y triste porque carecen de ilusión, o muchas veces, como lo indicamos, están ilusionados por algo que simplemente no tiene razón de ser o es un capricho. La verdadera ilusión es sinónimo de fe, de esperanza, de amor y alegría. Son los ingredientes necesarios para activar la inteligencia cognitiva y la inteligencia emocional. Observemos a los niños sanos cómo disfrutan de la vida. Cómo se centran totalmente en las cosas que les gustan, dando rienda suelta a su imaginación. Los ojos cerrados dificultan el despertar, y los labios amordazados no pueden cantar su verdad. Eres el camino caminante, y la egregora te acompaña en tu andar. Les recordamos que este espacio llega con el gentil auspicio de nuestros patrocinadores, en este caso, en primer lugar, la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, que nos ha abierto desde hace ya 2 años esta oportunidad de poder transmitir la egrégora vía online en su señal. Igualmente agradecemos a GMP Logistic, empresa encargada de comercio exterior, importaciones y exportaciones, que pone al servicio de toda la comunidad algo muy interesante, que es el asesoramiento gratuito para aprender a importar o exportar nuestros productos o conocimientos. Es algo muy interesante que solo GMP al momento lo está haciendo. Y también al Hotel Canino Sassy Dog House, que por feriado estuvo muy lleno, pero muy contento de poder servir a la comunidad igualmente en la atención a los perritos mimados de casa. Si ustedes desean comunicarse y saber más de cada actividad de nuestros patrocinadores, se pueden comunicar al teléfono de la egrégora, el 098-754-7776, vía telefónica o vía WhatsApp, más fácil, con un audio o con un chat que se pueda abrir, y en este sentido podemos compartir este conocimiento de lo que estamos hablando el día de hoy. Estamos hablando de que los niños son felices porque tienen ilusiones, porque creen que sus padres son poderosos y los protegen, porque creen en Papá Noel y en los duendes, y porque no conocen todavía la dureza de la vida, del fracaso o de la traición. Pero cuando se topen con la dura realidad, se romperán sus ilusiones, desaparecerá el encanto y comprenderán que sus padres no son Dios, que Papá Noel no existe y tampoco los duendes. Los adultos insensibles se convierten en ladrones de ilusiones y de sueños al robar a los niños lo mejor de ellos, que es la espontaneidad, la curiosidad y la creatividad, con lo cual los niños quedan desarmados para enfrentar la vida. Al perder las ilusiones, se instalan el temor y la angustia en su pequeño corazón, posiblemente para el resto de su vida. Faltos de experiencia, todo les parece complejo y difícil. Su espíritu quiere correr como un potro libre, pero la sociedad represiva pone barreras por todas partes y le cierra los caminos a la libertad. Imaginemos cómo están los jóvenes, los niños, los adolescentes en esta actual situación que ya va mermando, va cambiando, pero que aún los mantiene en son de la seguridad, aislados, encerrados, alejados y en muchos casos anulados. La adaptación a la vida supone un trauma para los niños. Por ello digo, imaginemos un niño de 4 años que está viviendo esta realidad. Va a pensar que esta es una realidad plausible, la de estar encerrado, la de estar alejado, la de no compartir con sus congéneres. Y entonces deben renunciar a un mundo de sueños e ilusiones que siempre han tenido, porque todos, no puede existir un niño que diga que no ha tenido ilusiones, fantasías, anhelos, que ha jugado con sus propios amigos imaginarios, etc. Pero ahora, esto que les resulta natural, entra en un mundo desconocido y poco amistoso, entonces en el que todo en este mundo se rige por leyes estrictas, que no dejan espacio para las disoluciones ni la creatividad, mucho menos para el descanso. Los niños crecen y se hacen hombres, y ahora en cada hombre se oculta un niño frustrado al que le robaron las ilusiones y los sueños cuando era niño. Por esta razón, vemos tantas personas tristes y angustiadas que viven por vivir. Necesitamos recuperar ese niño interno que todos llevamos dentro. Necesitamos tener ilusiones y sueños. Necesitamos pintar nuestra vida de colores. Solo así lograremos ser felices. ¿Qué sentido tiene una vida sin una ilusión? Aun cuando esta ilusión sea simplemente vivirla bien, ya es una ilusión. Nos quedan muchos años de vida por delante para convertir nuestras ilusiones en realidad. No olvidemos esto. No necesitamos ser como nadie. Solo necesitamos ser nosotros mismos y hacer con ilusión y amor lo que podemos hacer y hacerlo bien. No necesitamos cambiar nada. Si no venimos aptos para el deporte, no existe ningún problema. No todos tenemos que ser aptos para el deporte. Otros tendrán más aptitud para las letras, otros para el arte, otros para el conocimiento, para la investigación, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces no necesitamos cambiar nada, porque ya vinimos con lo necesario para ser entes productivos, vitales y felices dentro de cualquier sociedad. Solo necesitamos cambiar nosotros mismos, siguiendo la voz de nuestro propio ser. Entiéndase que no necesitamos cambiar nada externo. No necesitamos cambiar de padre, no necesitamos cambiar de país, no necesitamos cambiar de sociedad. Y por ello es muy triste escuchar ello de me voy a otro país, porque en otro país hay más oportunidades. En otro país voy a obtener más apoyo, en otro país voy a estar con más... hay más sueños que lograr. Y abandonamos el país que nos está necesitando por ir a otro país que supuestamente nos va a abrir más las puertas. Cuando lo que nosotros necesitamos es cambiar nosotros mismos, entonces aplicaremos el hecho de decir, ¿qué puedo dar a mi país? ¿Qué lo puedo dar afuera? Y quizás aquí no lo hacemos, y afuera sí, porque aquí nos daría mucha vergüenza tal vez estar limpiando oficinas en la noche, pero vamos a otros países del primer mundo donde no hay ningún problema de hacerlo, porque nadie nos ve y porque supuestamente nos pagan mal, más. Recuerdo un dato anecdótico de un amigo que comentaba que hacía una analogía de cómo sería irse a un país del primer mundo y hacerlo aquí mismo. Y me decía, no hace falta irse a ningún lado externo. Si quieres hacer lo mismo que haces en ese país del primer mundo, simplemente ándate a un barrio muy pobre de aquí mismo, de tu ciudad, ni siquiera solo de tu país, de tu ciudad, al más pobre, y alquila junto a 10 personas más un pequeño inmueble, un pequeño departamento, y ahí ponte a vivir. Así vas a pagar prácticamente $5 mensuales y te ahorrarías lo que es una renta. Y empieza a comer solo comida chatarra, comida barata, comida que no te va a empezar gastos, y todo lo demás ahorra y ahorra y ahorra. Y te vas a dar cuenta que a la final vas a ganar lo mismo que hubieses ganado en ese país del primer mundo, porque eso es lo que vas a hacer allá. A abstenerte, cosa que no haces aquí, y a trabajar en cosas que no trabajarías aquí. Entonces, ¿dónde está el criterio, como habíamos hablado, que es tanta información que nos llega, pero que no la sabemos administrar ni aplicar, y por eso caemos en esa suerte de dominó, donde si alguien dice que eso es lo correcto, todos los demás lo hacen. Hasta que el viento se lleve este momento, disfrutemos del instante eterno. La egrégora está fluyendo en ti. La ilusión es una fuerza poderosa. Cuando las personas tienen ilusión en algo, se despierta esa fuerza interior que todos tenemos y adquiere sentido la vida, las personas y las cosas. Pero cuando se pierde la ilusión, también se pierden las ganas de vivir y de luchar. Por tanto, despierta tus ilusiones ahora y cuida que no te las roben los ladrones de sueños que están por todos lados y ahora aún más, cobijados en esta suerte de paranoia donde no tienes que vivir porque vas a morir mañana contagiado del famoso virus. Y nos damos cuenta que sí existe una inconsciencia colectiva que nos une, puesto que la gran mayoría de personas están empezando a movilizarse porque se dan cuenta que la tal famosa pandemia sí ha causado estragos como cualquier enfermedad, como cualquier peste, pero que no es la hecatombe como la quieren pintar. La automatización de la vida, y llamemos también la forma paranoica de vivir, reduce la sensibilidad y las emociones, convirtiéndonos de esta forma, convirtiendo a muchos en unos poderosos ladrones de ilusiones y de felicidad. Pero el primer ladrón de sueños a veces somos nosotros mismos. Cuando aceptamos la mediocridad en nuestra propia vida, cuando renunciamos a los retos y cuando dejamos de renovarnos, cuando pensamos que ya estamos viejos para realizar alguna actividad, ¿quién impuso que exista una edad para el arte? O para, bueno, tal vez para el deporte sí, porque obvio, no va a ser lo mismo un cuerpo joven que un cuerpo adulto, un cuerpo viejo. Pero igualmente puede existir un jugador de ajedrez de 10 años y de 100 años. Pero ¿quién es el que dictamina que la mayoría de actividades para que sean fructíferas tienen que ser en la juventud, cuando quizás en la juventud se estuvo mucho más ocupado viviendo, adquiriendo experiencias, aprendiendo, y se lo aplica cuando ya se tiene una edad adulta? Pero aparentemente eso no importa, porque la sociedad ha establecido edad para el momento en que se puede realizar ciertas actividades y cuándo no. Esto es la automatización que estamos diciendo. Ahora bien, es importante también, en parte de todo, compartir nuestra felicidad, porque lo más grande que nos puede ocurrir es ser felices. Y podemos cuestionarnos ahora mismo, en este momento, ¿realmente somos felices? No confundamos alegría con felicidad. La alegría es momentánea, reír es pasajero, sonreír es cotidiano, pero ser felices quiere decir que estamos completos, o por lo menos estamos en el camino a hacerlo. Desde que nacemos buscamos la libertad y la felicidad, eso es innato. Es inmanente a nuestra naturaleza humana el hecho de buscar la libertad. No nacemos esclavos, ni siquiera de nuestros padres. La libertad hace que no dependamos de nadie, y de esta forma evitamos que nos puedan causar daño las demás personas y las diferentes circunstancias diarias que tenemos que rebatir. La felicidad significa la satisfacción plena de nuestras necesidades y anhelos. La libertad y la felicidad son objetivos difíciles de alcanzar, he ahí el inconveniente. Existen tantas personas sometidas e infelices cabalmente porque ahora, quizás siempre, ha sido difícil alcanzar la felicidad, comenzando por el hecho de que siempre ha sido inentendida, mal aplicada o simplemente desconocida. Para alcanzar la felicidad es necesario conocer el camino que conduce a ella, lo dicho. Muchas personas, por tener conceptos erróneos sobre la felicidad, eligen caminos equivocados y se pasan la vida esperando la felicidad que nunca llegará, algo así como la mujer que está esperando su príncipe azul que llegue y toque a su puerta, y quizás no llegue nunca, porque no podemos postergar la libertad ni la felicidad. Debemos ser felices y libres ahora, todos los días, todo el tiempo, y disfrutar de los bienes que la vida nos ofrece, no aplazarlos para mañana, porque no sabremos con certeza si habrá en un momento dado un mañana. Tenemos que entender que algún momento ese mañana no llegará, y no es fatalismo ni pesimismo, es realidad. Algún momento ya no vamos a estar en este plano terrenal, y entonces, ¿para cuándo? Si seguimos postergando la libertad, la felicidad, el amor, el descanso, bueno, entonces dirán, ya descansaré cuando esté muerto. Pero la diferencia será que no habrá un despertar para disfrutar ese descanso regenerador que nos permita continuar con ilusión nuestra vida. Lo que más atenta contra la felicidad es el egoísmo y la soberbia humana. El egoísmo nos lleva a ambicionar todo, a querer todo para nosotros solos. Imaginemos tan solo un mundo donde los humanos no sean tan egoístas y piensen en los demás un poco más. ¿Qué mundo sería si compartiéramos? Simplemente compartiéramos. Y no estoy hablando de transacciones mercantiles, estoy hablando de compartir. El dar y el recibir sin esperar nada a cambio. Si algo así lo hiciéramos con mayor facilidad que las transacciones mercantiles, que las hacemos cotidianamente, imaginemos qué mundo sería, donde tendríamos verdadera libertad y no cabría duda que seríamos más felices. Existe una isla donde cambiaron por circunstancias políticas a una suerte de comunidad que compartía, pero por una necesidad apremiante y establecida a la fuerza, pero sin embargo eran mucho más felices que en grandes países capitalistas donde el modelo es el egoísmo, es la ambición particular, la propiedad privada, que no es otra cosa que egoísmo. Entonces decían que a pesar de que había tanta necesidad en la isla, el hecho de compartir les permitía que a nadie le faltase nada y les hacía sentir cada vez más humanos, más libres y distendidos, y como tampoco tenían que verse obligados a trabajar extenuantes horas, se sentían con mayor felicidad al poder realizar las cosas que les gustaban diariamente y en cualquier momento. Sigue disfrutando del influjo de la egrégora. Está en ti y tú eres parte de ella. Entonces el egoísmo nos lleva, como decíamos, a ambicionar todo. Y ante la imposibilidad de satisfacer la avaricia, porque no podremos humanamente nunca tener todo. Así seamos el magnate o el hombre más poderoso que exista sobre la faz de la tierra, ese hombre no podrá tener nunca todo. Entiéndase el contexto. Y la soberbia nos lleva a querer ser superiores a todos, y como esto es imposible, al igual que lo otro, nos sentimos frustrados. Somos tan egoístas que hasta nos duele obsequiar afecto y felicidad. Nos duele contestar un mensaje cariñoso. Nos da pereza comunicar un poco de afecto en aquellas cosas que transmitimos. Ignoramos que es lo mismo dar y recibir. Más lo repetimos como loros, lo que habíamos dicho, pero sin entender el verdadero concepto. Si supiéramos que dar y recibir es algo claro y es una ley trascendental, estaríamos claros en que la vida te devuelve lo que tú das. Entonces, no existiría, por ende, si hubiera este conocimiento, corrupción, mentiras, mafias, sicariatos, etcétera, etcétera, etcétera. Porque entenderíamos que toda esa maldad nos va a venir en la misma condición. Por ello la frase, el conocido y manoseado adagio, muchas veces de manera muy, muy libertina, de el que a hierro mata, a hierro muere. Esto se aplicaría a todo. Al que roba, le van a robar. Al que traiciona, le van a traicionar. Al que miente, le van a mentir, etc. Entonces, si fuéramos inteligentes como nos asumimos y prepotentemente nos adjudicamos ser los seres más inteligentes de este planeta, ojo, pongamos en una balanza nuestras acciones. ¿Seremos los más inteligentes por el mero hecho de construir grandes máquinas y grandes empresas que lo que hacen es destruir el hábitat donde compartimos vida con otros seres, entre comillas, inferiores? Y eso es inteligencia. La inteligencia no nos permitiría no entender lo que es dar y recibir, entonces no existiría tanta corrupción. No decimos que no, porque dar y recibir existe, al igual que existe el día y la noche, al igual que siempre existirá el bien y el mal. Mas el correcto equilibrio, la correcta armonía, es la que nos brindará lo que estamos diciendo: libertad y felicidad. Entonces, al entender esta pequeña situación de dar y recibir, sabremos que el universo fluye de esa manera, y de este modo necesitamos aprender que todo aquello que damos siempre lo vamos a recibir de vuelta, y no necesariamente de la misma mano que recibió, sino muchas veces tiempo después y de la mano de quien menos lo pensamos, o quizás de la mano de alguien al que alguna vez subestimamos. Es tiempo para un abrazo fraternal con su evento. Visite la Biblioteca Nacional del Ecuador en la Casa de la Cultura, abierta de lunes a viernes desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Sabio es el ser que se abandona al suceder. Continuamos con el Gregor. Queremos agradecer nuevamente a nuestros gentiles auspiciantes, a la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, a GMP Logistic, para todo aquello que deseen realizar en importaciones, exportaciones, aduanas, comercio exterior. GMP es la empresa 24/7 que estará a su lado para apoyarlos en todo aquello que necesiten, y que ahora está haciendo asesoramiento gratuito, y que es muy importante, y no solo para empresas grandes, está haciéndolo para los pequeños emprendimientos, porque es necesario empaparse de toda esta información, desmitificar lo que es la importación y exportación y empoderar a la gente en esta actividad que prácticamente mueve al mundo, en un mundo globalizado como el que estamos. Y de igual forma agradecemos a la labor prácticamente altruista que realiza Sassy Dollhouse, este hotel canino maravilloso donde los mimados de casa son atendidos a cuerpos de rey, como ellos se merecen, como lo que ellos mismos se han ganado. Hay tantas personas que aman tanto a sus mascotas, y a veces podemos decir sin temor a equivocarnos que aman más que a sus propios congéneres, porque ellos han sabido ganarse ese amor al ser carentes de lo que estamos hablando en el programa de hoy, de egoísmo. No estamos hablando de que no sean egoístas, sí, en los animalitos también existe el egoísmo. Si se le da la galleta a uno, viene otro y se la quiere quitar, sí, pero entre ellos no se van a matar por el mero hecho de que solo el uno quiere comer. De alguna manera, a pesar de su instinto, que más que egoísmo es un instinto de preservación el que les hace proveerse del alimento, que es la vida, una vez que ellos estén satisfechos, dejarán el resto para los demás. Cosa que no hace el hombre, que prefiere hasta la basura botarla, desecharla, quedarla. No estoy diciendo que le den basura, pero que pueden salvar muchas cosas que van a la basura antes de hora o que no necesariamente deberían estar ahí, prefieren hacer eso, que les resulta más rentable, entre comillas, hablando de números, que dársela a alguno de sus congéneres. Y somos los más inteligentes, no cabe duda, no cabe duda. Porque no se trata de dar cosas, sino de dar lo más valioso de nosotros mismos. El saber, la verdad, el amor, la comprensión, es aquello que es muy difícil para muchos cultivar. Y como ya lo decía un grandioso sabio de Medio Oriente, poco das si das lo que tienes, mas mucho das cuando das de ti mismo. Y eso va aplicado a los padres modernos que creen que con llegar con obsequios, con golosinas, con juguetes, van a ganarse más el cariño de sus hijos que han pasado todo el día abandonados por la circunstancia que sea. Y que quizás ellos valorarán más una hora que su padre o su madre les dedique a sus cosas, a ver sus dibujos, a conversar con ellos, a escuchar sus problemas, que también los tienen, no porque son niños no tienen problemas, aun cuando sus problemas sean muy ilógicos y muy alejados de la mentalidad adulta, ellos desean ser escuchados y muchas veces no lo son por sus propios progenitores. Entonces ellos valorarían mucho más ese tiempo y aprenderían a valorar más ese tiempo y lo darían a los demás, y no solo las partes materiales, que es con lo que tratamos de compensar esas falencias, que entonces también ellos las empiezan a utilizar como moneda de cambio. Y empezamos a crear una suerte de humanos que solo entendemos el comprar y vender, el dar y recibir lo material, no lo esencial. En consecuencia, el mundo está falto de muchas cosas, sobre todo de afecto, de comprensión, de tolerancia y de amistad. Por eso hay tantas caras tristes y tantas vidas vacías. Es muy fácil llevar felicidad a los demás, aunque no lo creamos. Un saludo, una sonrisa, una mirada amable, un gesto agradable pueden alegrar el día de muchas personas que están acostumbradas a que nadie se fije en ellas ni les dé importancia. De esta forma podemos poner a circular la alegría, la riqueza y la prosperidad. No solo en nuestra vida, sino en la vida de los demás, entiéndase. No podemos querer la felicidad solo para nosotros. Y ese es el grave error. ¿Queremos nosotros tenerlo todo, ser de éxito, tener todo lo material, tener el esposo o la esposa más bella, los hijos más lindos, pero solo nosotros? Los demás que se pudran, los demás no importan, los demás que se las arreglen como puedan. ¿Qué vamos a generar de esos, entre comillas, demás? Que nos quieran, que nos deseen lo mejor, que quieran estar con nosotros y que en algún momento que necesitamos algo nos ayude, o generaremos completo rechazo porque cabalmente no estamos compartiendo de lo que nos pertenece a todos, porque este mundo no lo vinimos a comprar. Ojo, este mundo nos pertenece a todos por el mero hecho de haber nacido aquí, así como le pertenece al jabalí que vino a este mundo de su madre jabalí, y le pertenece a la nutria, y le pertenece al oso, y le pertenece al león, y nos pertenece a nosotros por el mismo derecho de haber nacido. Punto. Que nuestra concepción de la vida y nuestra forma de ver el mundo nos haga que tengamos que adquirir tierra para comprarse la otra que en algún momento dado, miles de años atrás, no la compró, sino que la usurpó, la expolió, la robó, y quizás con mucha sangre encima, eso es otra cosa. Pero la tierra nos pertenece y debería ser compartida, no acaparada. Pero bueno, entraríamos en un terreno de polémica y ya no nos da tiempo, estamos a escasos minutos de concluir el programa de la Egrégora de hoy, así que como colofón, pensemos que la verdadera sabiduría consiste en poder ser felices en el mundo tal y como es. Es lo más saludable y es lo mejor. Por ello, ¿para qué entrar en polémicas? Cada quien verá las cosas con su propia óptica. Entonces, al no pretender acomodarlo como a nosotros nos gustaría que fuera, nuestra paz interior y la felicidad dependen de que aceptemos que no podemos elegir lo que creemos que debería ser, pero que sí podemos escoger cómo queremos ver lo que ya tenemos. Si nos queremos ver pobres e infelices, así lo seremos. Si nos queremos ver esclavos de un trabajo, o de un amor, o de una actividad, eso estará ahí. Porque un poema hermoso dice: soñé que la vida era placer. Desperté y vi que la vida era servicio. Serví y comprendí que el servicio era felicidad. Entonces, vinimos a esta vida a servir y por ende a ser servidos. Sí, entendamos esto, vinimos a servir y a ser servidos, porque el momento de que nosotros servimos y la otra persona también sirve, tarde o temprano también nos servirán a nosotros, el dar y recibir. Más la forma errónea en la que queremos todos ser capataces del otro, queremos imponernos al otro, queremos someter al otro. ¿Dónde está que hemos superado esa brecha de hace 500 años donde esclavizábamos a seres humanos solo por ser de otro color, y más allá de ser de otro color, por ser de otro continente que estaba completamente alejado de nuestras nuevas técnicas armamentísticas? ¿Quiere decir que ya no existe esclavitud? Obvio que todavía existe esclavitud. Por todo lado. O las fábricas en el primer mundo o en cualquier parte del mundo no son antesalas del infierno, porque son eso, esclavitud, y la esclavitud de las peores, porque ni siquiera le permite al ser humano que está siendo esclavo por un mísero sueldo de la luz del sol, de vivir, de conseguir lo que hemos dicho, lo que debe, que tendría que estar como cláusula principal de los derechos humanos, el derecho a la libertad y a la verdadera búsqueda de la felicidad. Pero no solo la búsqueda, sino la vida, el vivir la felicidad. La felicidad tenemos que usarla ahora, con la familia, con los amigos, en la calle, en el trabajo. Tal vez es lo más importante que podamos hacer en la vida. Cuestionémonos esto y démonos cuenta si verdaderamente somos felices y en qué radica nuestra felicidad. Si estamos poniendo nuestra felicidad en cosas que hoy están y mañana no, quizá deberíamos hacer un estudio y una revisión a nuestras prioridades. Porque la felicidad, la verdadera felicidad, está en la paz interior, en la paz con nosotros mismos, en el entendimiento de que no vinimos a este mundo a servirnos del resto, sino a servir, a dar y recibir, a amar con todas las fuerzas que podamos y a ser libres y no tener necesariamente que luchar por la libertad. Eso debería existir siempre, pero sí a defenderla, porque están allá afuera todos los lobos y todos que tampoco, perdón a los lobos, pero es la analogía más conocida. Los lobos, hombre, lobo del hombre, están allá afuera listos para aprovecharse del menor descuido y someter a los demás. Queridos amigos y amigas, será simplemente hasta nuestro próximo encuentro. Egrégora. La egrégora ha sembrado su semilla y su luz ahora brilla en tu ser. Por ahora debe retornar a su templo de infinita sabiduría y poder. Allí ha de esperar en el eterno silencio hasta nuestro próximo encuentro.